アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, chicos y chicas, sean bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oye, oye, les saluda su amiga, servidora y confidente, si así lo quieren, DJ Aome. Pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias, gracias por esos aplausos. Como cada San Martes ya estamos al aire, bienvenidos chicos y chicas, gracias, gracias por seguir en sintonía. Muchas gracias a mi primo el Auto DJ por pasarnos controles. Pues hoy tenemos un tema del día, chulada el tema. De hecho tenemos dos temas del día. Hoy tenemos dos por uno, dos por uno. Hola mi querido Pablito BC, saludos, hi. Saludos a Kamina, por supuesto. ¿Lista para quedarnos hasta las 12? No creo quedarme hasta las 12, mi querido Pablo Bessel. Porque, pues, no sé si vaya a transmitir pelita. Y aparte, pues, viene hoy Rash Bash. O sea, Rash Bash y Rash Bash deja la radio hasta las 5 de la mañana, o sea que está difícil cubrir a Rash Bash, la verdad. En fin, pues hoy tenemos, como les seguía platicando, tenemos 2x1, sí, 2x1, qué oferta tenemos el día de hoy aquí en Radio Anime Nexus. Tenemos dos temas del día, por primera vez en Alianza Anime. Manejaremos dos temas del día en una sola transmisión. Algo que nunca he hecho. nunca he hecho, no sé cómo resulte. Pero qué rayos, vamos a experimentar y a ver qué tal nos va. Solo les pido su cooperación, mis queridos Ramos, escuchas en el tema del día y en los pedidos musicales, ¿eh? No solo pedidos musicales, chicos. ¿Qué onda, mi querido Carlitos Iván? Hola, ¿cómo estás? Dice, ya llegamos, patrona de los ánimas prohibidos. ¿Qué? ¿Doble tema? ¿Doble duración? Na. 2x1, mi querido Carlitos Iván. Doble tema del día, pero en una sola transmisión. Claro. ¿Qué creían? No, es que dije, solo tenemos una bala a la semana. Pues hay que aprovecharla. Así que pues hoy vamos a manejar dos temas del día referentes al Día de la Madre, por supuesto. Oh, sí. Vamos a estar aquí con la temática del Día de la Madre y pues vamos a estar aquí con estos dos temas del día. Eduardo Gremori, ¿qué onda? Dice, hola, DJ Yome, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Saludos, ¿qué tal tu inicio de semana? Wow, pues algo movido, con esto del Día de la Madre. Mamacitas del anime comenta. Pablo S, no exactamente. Dice Carlita Simán, aclararon tu promoción, ya sabes cómo se ponen algunos, Marquitos Gómez y demás. Sí, ¿verdad, Carlita Simán? Sí, por eso dije, no, mejor hay que aclararlo antes de que empiecen. Pues es ok, ya nadie más. Y ya tenemos el hijo pródigo, ha regresado. El IRC ha regresado, qué barbaridad. Hola, chicos, saludos a todos. Akari Himura, ¿qué onda, mi querida Akari Himura? Bienvenida. ¿A quién más anda por aquí? A Eri Hinamori, el torito Hinamori con sus lolicones. ¿Quién más? Falken, saluditos. A Nes, ¿qué onda? Bienvenido. Y a Wen Lien, por supuesto. La maestra Majo Shoho, saluditos. Perfecto, ¿y dónde andará el negrazo? El locutor más famoso de Anime Nexus, el buen Tokiji. El día del cucú. síguele. Sí, de hecho, hoy tenemos varias noticias. Que anduve investigando ahí varias noticias interesantes. Pues una de ellas es que hoy se festeja en Japón oficialmente el día de Goku. Sí, ya Son Goku tiene su día oficial, que es el 9 de mayo, ahí en Japón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! Bien merecido este homenaje. Nuestro querido Goku. Dice Akari Himura, un tema es, ¿cuál madre del anime quisieras que fuera la tuya? Pero aquí en México se toma medio a broma eso, mi querida Akari Himura. Pero ok, ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima emisión de Alianza Anime? ¿Qué te parece? Es que solo tenemos una semana en el que abarcamos el 10 de mayo, porque aquí en México se festeja el 10 de mayo, el Día de la Madre. ¿Qué dicen aquí? Bueno, pues ya están ahí en el IRC. Sí, ya está vivo el IRC. Así que los del fake IRC Nexus, pues lléguenle al IRC. Va que va. Dice, espérense, no habrán tantas ventanas. Déjenme, ahora sí digo los temas del día. Qué barbaridad. ¿Alguien dijo lolis? No. Con una promoción de Eri Hinamori, qué bárbara. ¿Que cómo las prefieren? Que si pechugonas, dice Eri Hinamori. Qué bárbaro. Bueno, pues tenemos dos temas del día hoy. El primer tema del día es, ¿quién para ti es la mejor mamá del mundo del anime y por qué? Ese es nuestro primer tema del día. Y el segundo tema del día es, cuéntanos una anécdota divertida que hayas vivido con tu mamá. Tu mamá, mi querido Ren, escucha. Así que pues estos son nuestros dos temas del día, mis queridos Ren, escuchas. Chica, y dejen ver si postearon aquí el pedido musical. ¿Dónde está el pedido musical? Me encanta mi música de fondo, No sé, tengo la tentación de cambiarla, pero nada, no creo. En fin, bueno, pues vamos a ver qué más. Gracias a Lord de Mellas, por supuesto, por la promoción. Muchísimas gracias a la transmisión. Dejen ver si por aquí Francis Salazar posteó su pedo musical. Pues espero que haya posteado el link. Yo tengo aquí un temazo movidísimo para empezar la transmisión, porque queremos empezar con mucha energía el día de hoy, ya que es el día de Son Goku. Pues hay que empezar con todo el ki al máximo. Aquí está. Ok, va que va. Vamos a poner los dos temas del día. ¿Qué te parece? Para ser justas, porque entre los dos armamos el tema del día de hoy, ¿eh? Francis, tienes nombre como de este chico de Malcolm. Francis. Pues vamos a copiar este pedo musical y ahorita lo colocamos ya para comenzar nuestra alianza anime el día de hoy. Y pues veo que disfrutaron bastante la transmisión pasada con nuestro especial de chicas aquí en Ramen Gears. Este grupo de Ran Escuchas y una locutora que se armó. Pues qué padre que les haya gustado. Muchísimas gracias por la aceptación a este proyecto. Gracias, gracias. Y pues ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotras. ¿Qué onda, Bei-chan? Hi, hi. Que no me llamo a Karin, dice la orden mega. Ya van a empezar a pelear. Ok, dejen descargo rapidísimo este tema musical. Ya para comenzar. Ah, vías de contacto que siempre se me olvidan. Soy un desastre. Vías de contacto. Vamos a estar en el IRC de Anime Nexus, perdón. Es www.animenexus.mx / chat / ahí para que nos busquen. Y pues vengan aquí a echar cotorreo en el IRC. Y también vamos a estar en el grupo de Face de Alianza Anime con DJ Aomi. Así se llama nuestro grupo de Face, lo escribes así. Y pues ahí va a estar ahí está la publicación de tema del día y de pedidos musicales. Para llevar un orden, ahí está la publicación oficial de pedidos musicales, chicos. Yo no manejo el de Anime Nexus, ¿vale? Cada uno de nosotros, pues ahí difieren cómo lleva sus pedos musicales. Yo elegí la opción de grupo de Face y pues ahí va a estar los pedos musicales que se van a colocar durante la transmisión de Alianza Anime en esta ocasión. Y ya hice una rima. De repente salen las rimas. Jikai, bueno, ¿qué más? Tenemos ahí algunas noticias que comentarles de videojuegos. Curiosamente, estoy descubriendo que sí jugué uno que otro videojuego. Y wow, no lo sabía. De hecho, ni siquiera me acordaba del nombre de este videojuego. Qué barbaridad, ¿eh? Está sorprendente. Y pues ya vayan posteando ya vayan posteando sus ya bailó. Perdón. Es que ya me salió un spam. Ahí está. Perfecto. Lo pudimos evitar. Ahora sí. Vámonos con los. Es el pedido de Francis Salazar. Ya que él eligió el tema del día de hoy. De uno de los temas del día de hoy. Pues él lo eligió. Sello de mi pedido musical para que vayamos poniendo calor a esta transmisión. Chica, y vamos con estos dos pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Esperen, me compongo aquí. Pedido musical. No lo acepta el Samuel, como dice Rash Bash. Por cierto, no se pierdan a las 11 hora México a Rash Bash con Desmadrugada, solo aquí por Radio Nexus. No se lo pierdan a las 11 hora México y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Así que no se lo pierdan porque la fiesta en los San Martes es larga. Oh, qué carambas. No me lo. Qué raro. Qué raro, qué raro. Bueno, ahorita checo por qué. Cero bytes. Uy, no lo descargó. Qué mala onda. Déjenlo, vuelvo a descargar. Vamos a descargarlo. Mientras, vámonos con este tema musical que elegí para ustedes. It's New Sun de Murasaki Hotaru. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Comenzamos. Alianza Anime con DJ Aome, comenzamos. otro país. No te vayas, mamá, no te alejes de mí. Adiós, mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides, mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves, pronto iré a buscarte donde estés. No me importa dónde vayas, te encontraré. Con la gran pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Taylor Marks, una valiente scout de Flamas Rojas. Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permiten ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Day Tour. Yukai, ay caramba, como dice Bar. Esta canción no la había escuchado. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Marco Open. Muy triste, ¿eh? Me puse ahí medio melancólica, pero bueno. Está interesante. Voy a ver el anime, perdón, el Open. Voy a checarla, a ver qué tal. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. De hecho, es tema de la noche, ¿verdad? No es tema del día porque ya es noche. El tema de la noche es... Sí, creo que se escucha mejor. El tema de la noche, el día de hoy, no. El tema de la noche en Alianza Anime es... Sí, creo que se escucha mejor el tema de la noche al tema del día. En fin, lo voy a checar. ¿Qué más nos comentan por acá? ¿Qué onda, Camina? Pedo musical, Jikai. Entendido, muy bien, patrón. pues aquí está Francis. Gracias por la canción de tiempo, que escucho tu voz desde hace tiempo. Sí, mira, el anime es muy bueno. No te haré spoiler porque es muy bueno el final. Ok, gracias, mi querido Francis, por compartir este tema musical y este tema del día. Lo más gracioso es que a mi segundo nombre es Marco. ¡Qué interesante! ¡Wow! Ok, pues muchas gracias, mi querido Francis. Y ya me estaba queriendo dar gripa, ¿eh? De hecho, estoy saliendo de la gripa. Ando medio mormadita, ando ahí hablando como Carlitos. Carlitos, el de Rugrats. No tú, Carlitos. Ando ahí hablando medio mormado. Pero las chicas les podrán contar, ¿eh? ¿Verdad, Cari? Sopitas Chan, Wenlin, que en la transmisión pasada yo andaba ahí estornudando. Los cortes musicales, achín, andaba ahí estornudando. Y sí, ya me estaba enfermando. ¡Qué barbaridad! Y el Tokiji. Na, na, na. Ándale, ¿qué dijo Tokiji? Ah, el 2 años de... Tokyo Mix, qué barbaridad, felicidades. Yotokishi, Dios, digo 2 años de tener a Tokyo Mix al aire, qué barbaridad, qué padre. Hermoso programa ahí con el negrillo de Yotokishi, pues muchas felicidades, mi querido Tokiji. Y se dicen fáciles 2 años, pero no lo son. No son nada fáciles mantenerse al aire. Pues muchas felicidades, mi querido Tokiji. Muchos años más. Ok, pues vamos a ver qué comenta la gente aquí en Radio Anime Nexus. Oh, sí. Vamos a ver. Aquí el IRC, por supuesto, dice... el show de la otra semana fue de 3 horas. Pensé que habían acabado a las 2. ¿A las 2? ¿En serio? ¿Eh? ok. ya regresé de ser, ¿no? Por cierto, falto yo en el especial del martes pasado, que es... Sí, claro que sí, Rachel. Con todo gusto, pues lo planeamos. De hecho, por ahí hay una transmisión, con una voz que yo sé que les va a gustar. Igual la parte más divertida fue el bullying, el de el Hinamori. Sí, güey, me quedé re gordo ese de Hinamori. Ay, es que te pasas, Hinamori, con tus lolis. Y de cada que pones lolis con menos ropa, me quedo Hinamori. Te digo que eso... No. Eso nos perjudica sobre todo a las chicas. Imagínate que mi mamá esté por aquí pasando y de repente vea mi face lleno de lolis y me diga, hija, ¿qué te pasa? No pensé que tuvieras esos gustos. ¿Cómo voy a explicar eso, Eri? Tú nada más dime, me quedo de Hinamori. ¡Kanpai! Me quedo Tokiji-kun. Muchas felicidades, me quedo Tokishi. Pues que siga la fiesta. Carritos y man, y con unos añitos más, dice, y con unos añitos más y unos sobornos y será el día de Aome, ya de Inuyasha de perdida. Quieren corromperte, sí, ¿verdad? A ver por aquí, Pablito, ¿qué dice? ¿Tres horas? No, y Aome siempre me dice que no quiere quedarse hasta las dos. Es que fue una ocasión especial. ¡Kanpai, Tokiji! Malvados, ¿verdad? Ah, Carlitos y Man, mira, te voy a presentar la voz de Perlita Cangrejo. ¿Tú qué dices? ¿Que no existe? Sí existe. Es este spot. Ya lo puse anteriormente, pero para que lo escuches. Esta es la voz de Perlita Cangrejo. Sí existe. Y sí va a regresar a transmitir. Aquí va. Con la gran pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Taylor Marks, una valiente scout de flamas rojas. Tal vez no somos los voces que te acompañaron en tu infancia, pero permiten ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Ya ves, Carlitos, sí existe. ¡Claro que existe, mi querida Perlita Cangrejo! Ok, Bei-chan. Bien, y pues el primer valiente del tema del día... ¡Bravo! Bueno, algo fuera de contexto, pero... El primer valiente. Nos comenta Carlitos Imán. Bueno, un poquito fuera del tema. Un saludo a todos aquellos cuya mami se haya adelantado y ya no están con ella. Un abrazo a todos y festéjenla... En espíritu, pues sí. Ay, tienes razón, Carlitos. ¿Qué nos comenta Pablo? Si te cachan viendo lolis, hombre, solamente dile que... Mamá, es que me gusta el Yuri y listo. Se tirará cual Homero en los arbustos. Ajá, claro, no la conoces. Aquí a doña Higurashi. No. Ok, bueno, pues tema del día, ¿quién para ti es la mejor mamá del mundo del anime y por qué? Cuéntanos una anécdota divertida también que hayas vivido con tu mamá. Muy bien, pues vamos a predicar con el ejemplo entonces. ¿Quién para ti es la mejor mamá del mundo del anime y por qué? Pues yo digo que en mi opinión, La mamá de los niños lobo, no sé si hayan visto esta película. La mamá de los niños lobo, para mí es la mejor mamá del mundo del anime. ¿Por qué? Pues porque ella los crió sola, se hizo cargo, fue padre y madre para estos dos pequeñines. Para mí ella es la mejor mamá del mundo del anime. ¿Qué les parece? Y cuéntanos una anécdota divertida que hayas vivido con tu mamá. Wow, pues tengo varias. Ay, mi madre. Ah, mi madre es una chulada. besotes, mamá. Aunque no me escuches y aunque no te guste que transmita, pues muchos besotes, aunque no quieras. Pues es que, ¿qué les puedo decir de mi madre? Unas anécdotas divertidas. Cuando me anda ahí humillando, saca mis fotos de bebé. Eso es terrible. El clásico que saca tus fotos de bebé, tu mamá. Llevas a algunos compañeros a la casa de visita y saca su álbum de fotos. Con tus fotos de bebé. No. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y empieza a contar anécdotas de cuando tú eras chiquito, chiquita. Me pongo tan sonrojada que siento que la cara me va a explotar. Ay, mi hijita, cuando tenía 3 años. Y no. Ay, esta vez es que lo frío. Voy a tocar madera para que no vuelva a pasar. Tengo más anécdotas que pues iremos comentando ahorita a lo largo del programa. Dice, eso se pudo haber grabado hace mucho tiempo y no hay evidencia. No, Perlita está viva, ¿sí o no? Me queda Cari Jimura. ¿Tu mami tendrá idea de que es el Yuri? No creo que tenga idea. Pero si le explican, pues ya va a pegar el grito en el cielo, como dice. Ok, pues vamos con más comentarios. Vamos con más comentarios. El tema del día de hoy dice, ya ves, dice Akari, lo que pasa es que Perlita no ha podido regresar porque ahora, por ahora, debido a su trabajo. Gracias, mi querida Akari Jimura. La ascendieron y pues ahora tiene más horas de trabajo, pero dijo que algún día volverá. Perfecto. Erigina More, a mí me hubiera gustado tener una mamá como la de Mikoto Misaka. ¿Y por qué, Erigina More? Dice Tokiji, ¿qué dicen las mamás? Así quiero mucho a mi mamá. Saludos, Nes. Hola. Sí, Erigina More, ya para tu mami. Bueno, aquí están en el IRC platicando. ¿Qué nos comentan por acá? Mónica Rosas, la primer valiente. Dice, la mamá de Sakura para mí es una mamá increíble, casi igual que mi mamá. Porque las mamás nos cuidan siempre, sea en vida o en la otra vida. Muy cierto. Sí, ¿verdad? La mamá de Sakura. Y dice, y contando una anécdota divertida, nos comenta Mónica, cuando sin querer mi madre se cayó en la vía pública y bueno, aparte de la pena, no paramos de reír porque yo, por ayudarla, también terminé en el suelo. Jika y Pablo Bese, una de las mejores para mí es Yushina Uzumaki. Fue capaz de pelear por su hijo sin importarle si el enemigo podía eliminar toda una aldea y en parte derrotarlo. Pues anécdotas, creo que la de siempre. Dicen todas las cosas vergonzosas a tus amigos. Sí, Uy. En el peor momento. Lo peor es que tienen evidencia de nuestros peores momentos. Y más vergonzosas. Dios. Nos comenta Camina. Que pasen las fotos. No, claro que no, Camina. Dice, pues explícale a tu mamá que es el Yuri, hombre. Si no, ya no te dejará comprar esas figuras Yuri que tienes en tu cuarto. Claro que no tengo ni una, Pablo S. Ni una, ni Yuri, ni no Yuri tengo. En fin, vamos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Porque ya son las 7:40. ¡Qué barbaridad! Tanto tiempo esperando la transmisión para esto. Para que se vaya tan rápido. Vámonos con más. Vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Fiorella. De... no es cierto, de Eduardo Gremori, perdón. Shuki Suke Diamond, vamos con esto, de Yamada Kun, seguido del pedido de Fiorella García, Cyber Moon, Red Moon, y terminando con el pedido de Comina. Hunting for Your Dream. Vamos con esto y pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, que enseguida volvemos con más del especial del Día de las Madres. Ya. Akane ni somaru

Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vaya, qué buen ritmo nos trajiste, cabina. Muy bien. Por un momento me sentí así, tipo Rush Bash. Y me decían, esto es Radio Anime Nexus y ya saben lo demás. Ok. Muy bien, pues vamos a continuar con este temazo del día. ¿Qué nos comentan por aquí? Akari Himura dice... no, Camina, yo creo que no. A tu pregunta. Dice... Extendámonos hasta las 11 y listo. No se irá tan rápido el tiempo, comenta. Pablo B.S., no creo, mi querido Pablito. ¡Taquilli! No puedo decirle al aire. Solo Rashbash puede. Ah, por ahí tengo su spot. Lo voy a poner. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? Dice... Solo dile que Yuri es la que canta el osito panda y que tus amigos son unos locos que quieren corromper un alma pura e inocente. Sí, ¿verdad? De hecho, yo cuando recién iniciaba en esto del mundo de la radio, del mundo del anime ya más a fondo, que empecé a conocer este género Yuri, Yaoi y todo eso, pues yo también pensaba, táchenme de inocente o de algo más, más feo. Pero sí, yo pensé que era la cantante Yuri, yo pensé que con eso se referían a cuando hablaban de Yuri. Guau, guau, guau, guau. Vean nomás. Hasta dónde llegaba la inocente. La inocente de Yayaome. Pero qué rayos. En fin, luego aprendí que era el Yuri. Y luego el Yaoi. Pero esa es otra historia. ¿Qué nos comenta Carlitos Simán? La madre de Remy, trabajadora, dedicada y que crió a su hijo para ser honesto y honrado. No cualquiera cuida a un niño que no es suyo, y más en la situación de pobreza en la que estaban. Una madre que no tiene a su hijo y lo ayudó a madurar. Que no retiene a su hijo y lo ayudó a madurar, comenta Carlitos Simán. Sí, tienes razón, mi querido Remy, pero Remy es otra historia, mi querido Carlitos Simán. Ya casi llegándole. Sí, programa de idioma de 10 horas. Ah, ni que fuera Tokyo Mix, me quedo taquillí. No, lo máximo que llego es a 3. Y ya ahí, tambaleándome casi. ¿Qué nos comenta Kari Himura? Sobre el primer tema del programa, pues madres del anime, pues sería Hinako, la mamá de Hibari de Cyber Team en Akihabara de ser, ya que aceptó a Tsubame como parte de su familia al finalizar la serie. Ok, gracias mi querida Akari Himura. Y dice Carritos, anécdotas, a ver. Una vez me peleé en el hospital por defender a otro niño. Me acusó la mamá del chico, al que castigaron, que además en la pelea me dio santa mordida y mi mamá me defendió, creyendo fielmente que yo decía la verdad, a pesar de que el otro chico se hacía la víctima. Lo de las fotos de B no las muestra, pero sí le gusta acordarse. Cada que es mi cumple de cómo nací y lo que hemos pasado juntos. Qué pena. Ok, bueno, creo que todos somos víctimas de esas fotos, ¿verdad? Gracias, mi querido Carlito Simán. Eduardo Bravo. Un hombre que a mi parecer tuvo cierto impacto es Bel Mare, porque prefirió morir que ver, ¿no? A una de las dos niñas que ni eran sus hijas, Nami y Noriko, salvarlas de los tritones, demostrando así que no importa si eres progénito o progenitora, una figura materna o paterna siempre estará ahí en el peor momento, encendiendo una luz. Yeah. Bien, dicen en la película de Silent High, de los ojos de un hijo, su madre es Dios. Una de tantas vivencias que tengo con mi madre es que de alguna manera, pese a las cosas más vergonzosas o cuando pueda decirme frente a los demás, siempre me enseñó la lealtad y la bondad que se tenga para con los demás. Su templo lo veo a diario. Cuando hoy se preocupa cuando me voy a trabajar. Ay, qué padre. Gracias, mi querido Eduardo Bravo. Muy bien, pues vamos a ver si hay más comentarios por acá. Dice. ¿Y cómo dice? Oh, Caminal, ¿qué nos preguntas? ¿Qué nos dices más bien? Sí, Caminal, lo siento, te soy honesta. Sí, canta. Yo no canto. Francis Salazar, Mil de Dragon Ball Z es la que da más miedo en vez de ternura. Sí, ¿verdad? Ah, sí, también tenemos esas mamás que casi nos quieren arrancar la cabeza. Muy bien, pues vámonos con más. Ah, ya son las 8. Qué rápido, güey. O sea, güey. Otra anécdota que yo tengo en lo personal fue una vez que mi madre, pues me pidió de favor que viera el maratón de, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Caso Cerrado. Sí, esas reality show, ¿no? Son reality show, todo eso. Laura en América también, una vez tuvimos que verla. Ese tipo de anécdotas. Ay, no, sí, me obliga ahí a estar viendo sus casos esos. Y cómo me cae gorda la Laura Bozzo y la doctora Polo y todas esas viejas. Ajá, Caso Cerrado, sí. Un maratón de Caso Cerrado ahí viendo sus ¿cómo se dice? Pues lo que presentan. Sí, cuando te acusan de hentai. Sí, todo eso. Oh, sí, por amor a mi madre lo tuve que ver, pero sí. Horrible. En fin, son cosas que hacen nuestras madres. Vamos a ver qué más nos comentan por acá. Oh, Cori, Himura, ¿qué onda, mi querida Karin? Y anécdota divertida. Pues sí, una vez que estaba hablando por Skype con unos amigos cuando mi mamá llegó para molestar, pues gritó: ¡A Cari! ¿Por qué hay ropa interior tuya tirada en el suelo? Uy, ese sí estuvo mal. Nota, no había tal cosa en el suelo. Ah, bueno. Ay, eso estuvo mejor, Mi querido Farrieros, hi. Para aporte del tema del día, concuerdo contigo que la mejor mamá fue Hannah. Ándale, Hannah, de los niños lobo, que sacó adelante a esos niños en una situación muy difícil, sí. Algo divertido que pasa con mi madre, me dice que cuando veo anime otra vez viendo a Goku. Sí, eso también. Ay, mi mamá detesta a Goku. Yo detesto a su Caso Cerrado. Pero mi mamá detesta a Goku. Mi mamá detesta a Goku. Sí, ay, otra vez con tu... Y no le dice Goku, le dice Goku. Ay, otra vez con tu Goku, ¿verdad? Ay, mi madre. ¿Otra vez viendo a tu Goku? Pero no es Goku, madre, es Goku. Son Goku. En fin. Bueno, vamos con los siguientes temas musicales. Vamos con el periodo de Akari Himura, Time is Limit. Sigue del periodo de Beichan, Sailor Moon Crystal, el Opening 3. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el periodo de Gelber, si no me equivoco. A ver, dejen verifico porque luego ando ahí cambiando los periodos musicales. Gelber, si no me equivoco, es de Gelber. ¿Tú quieres cumbia, Tokiji? ¿Cuál cumbia quieres? Nada más porque cumples 2 años. ¿Qué otro que allí? Ah, sí, el perro de Gelber, ¿eh? Tengo buena memoria. No es cierto. Es que el perro de Gelber. Konosuba Two Goats. Vamos a escuchar esto, pues enseguida regresamos. No te despegues de radio. Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, continuamos. Yeah. Y en honor a nuestro querido Tokijiku, vámonos con mucha lucha, pero bailar, ahí en el IRC. Vamos con esto y enseguida regresamos. ¡Cumbia! Las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, ya regresamos. Mucha lucha y qué caliente. ¿Qué onda con eso? No sé, pero tiene bastante ritmo esa canción. Ay, Toquillo, todo lo que nos haces colocar en la radio, qué bárbaro. Ahora se te quiere. Se te quiere, muchachón. Gracias, por la bailada. Chico, y bueno, tenemos noticias. Por anime también tenemos noticias del mundo del anime y videojuegos. Oh, sí. Bien, luego que descargo unos pelos musicales, vámonos con noticias aquí con DJ Aome. A ver, DJ Aome, vamos contigo, DJ Aome. ¿Qué onda con esto? Al otro invito a Rosario, yo creo, en la privatalla. Gracias, DJ Aome. Vámonos con noticias en el mundo del anime. No es cierto, en el mundo de los videojuegos. Vamos con... ¡Ay, se está cayendo el cielo! Dice... No sé si se pronuncia así, si no me corrigen, chicos. Tekken 7 nos presenta en video a su nuevo plantel de personajes de este juego de Bandai Namco. Nos presenta en video a sus nuevos personajes. El juego se lanzará el 2 de junio en PlayStation 4, Xbox One y PC. ¡Espérenlo! ¡Qué padre! Yo jugaba este juego sin saberlo. Yo jugaba este juego, chicos. Sí, me encantaban. La verdad no recuerdo el nombre de los personajes, pero sí, sí, me gusta. Me gusta la temática de este juego, así que pues hay que esperarlo, chicos. Vamos con las siguientes noticias. 8/16 del 9 de mayo del 2017. Dice la obra de teatro de Capitán Tsubasa. Sí, estás escuchando bien. Va a haber una obra de teatro de Capitán Tsubasa. Y pues en este momento están presentando a los protagonistas. Ya tenemos aquí a los protagonistas de esta obra de teatro. Ya saben, está de moda. La web oficial de la adaptación a obra de teatro del manga futbolístico Capitán Tsubasa de Yoichi Takahashi ha revelado el que será el reparto principal de la obra titulada Super Experience State Capitán Tsubasa. La obra se interpretará en 23 ocasiones en el Zip Blue Theater en Tokio entre los días 18 de agosto y 3 de septiembre. ¿Qué les parece, mis queridos Ran Escuchas? ¿Qué más? Bueno, pues aquí tenemos también un video. Ahorita lo colocamos, ¿verdad? Hombre número 2. Ahí en la página. La obra se anunciará a inicios de marzo. Contará con el coreógrafo, productor y bailarín Ebiken como productor ejecutivo. Tsuyoshi Kaseda escribe el guion y será el consejero de producción, mientras Kazuya Matsunaga se encargará de la coreografía. La obra incorpora la última tecnología digital, la cual combinará con bailes, artes marciales e ilusiones varias. ¡Santo Dios! Una obra de Capitán Tsubasa, de fútbol, soccer. No sé cómo resulte eso. Si en el anime se nos hacía pesado, ¿recuerdan? Que anotaron un gol casi pasaba como una semana o dos. No sé cómo va a resultar eso. Bueno. ¿Cómo cambian el color de la letra? No lo sé. Listo. Ay, a ver qué nos dice aquí el compañero. El compañero toqué. ¿Qué pasó, mi toquille? Hace mucho que no imprimo... Que no invito a la prima Toña. Ok, es. ¿Cómo no te entendí, toquille? O sea, no te entendí eso, mano. Muy bien, dice. Bueno, y pues aquí ya nos comenta algo del manga. ¿Qué más hacemos por aquí? Está cayendo el cielo. Está cayendo el cielo. Ah, de Street Fighter. Les tenía noticias. De Street Fighter 5 presenta a Ed como su próximo personaje DLC. Aquí hay algo interesante, chicos, para los seguidores de Street Fighter. Dicen. Se ve bastante rudo, ¿eh? Capcom ha anunciado que el próximo personaje de la segunda temporada de DLC de Street Fighter 5 será Ed. El joven lo ha educado Balrog, con lo que el boxeo es su principal arma, aunque gracias a los genes de Bison también corre por sus venas el Psycho Power, que será jugable durante la beta del Capcom Fighter New World. Se celebrará entre el 11 y 14 de mayo. De momento no hay fecha de lanzamiento para el personaje. ¡Ux! Pues vamos a tener que esperar, chicos. Vamos a tener que esperar todavía este personaje. Bien, vamos con más comentarios. Con más del tema del día. Ya son las 8:21. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido se va el tiempo! Vamos con más comentarios. Ah, aquí tengo otra noticia. Ah, esta está muy buena. De hecho, me gustó bastante. NHK emitirá el 28 de mayo el segundo episodio de su anime documental sobre deportistas. Dice, desde NHK ha anunciado que el segundo episodio de su serie animada documental Eikonaki Tensai Tashi Nakara no Monogatari se emitirá el 28 de mayo de 23:00 a 23:49. Esta serie documental adapta el manga biográfico Eikonaki Tensai Tashi de Tomogoshi Ito y Shingo Morita, publicado en Weekly Jump. El segundo episodio se titula Ryujo y se centrará en el velocista japonés Takashi Yoshioka en su parte animada, mientras que en la sección documental nos hablará del velocista Ryoko Yamagata. Muy bien, pues ahí está algo de noticias para que no se vayan sin noticias en esta emisión de Alianza Anime. Permítanme tantito, chicos, ya regresó. Ay, perdón, unos inconvenientes. Recuerden que es totalmente en vivo este programa. Perdón. Ok, pues estuvieron las noticias del día, chicos. Vamos con más del tema del día ahora, en lo que vamos descargando aquí nuestros siguientes pedidos musicales. Vamos a ver qué comenta la gente por acá. ¿Dónde está? Ok, Toquille, ¿nos traes algo, de favor? Beichan. Ya se movió esto. Ah, gracias. Gracias, mi querido Carlitos y Man. Vamos con más del tema del día. De los temas del día, perdón. Recuerden que hoy es 2x1 en temas del día. ¿Quién para ti es la mejor mamá del mundo del anime y por qué? Y también cuéntanos una anécdota divertida que hayas vivido con tu mamá. Aquí está. Luis Salvador, buenas noches, amigos. Bueno, no sé si alguien la mencionó, pero entre las mamás más memorables del anime está Kuko Tsukino, madre de Serena en Sailor Moon. Rango Kiringin, madre de Ryoko y Satsuki en Kill la Kill. Comenta Luis Salvador. Ok, gracias. Akari, aquí nos comenta para quienes quieran entrar. Ya revivió el IRC de Nexus. Aquí dejamos el link. Jonathan Torres, una super mamá es Lisa, la madre de Joseph Joestar es ruda y hermosa y a la vez negó la muerte de su esposo, mata vampiros y habla italiano. ¡Wow! Una monada. Rolando Hernández, mamá es del anime, que se respeta, es la que te da con la chancla y te educa a la vieja escuela, como el caso de Dadan, mamá adoptiva de Luffy. Ice y Sabo, para aguantar a esos traviesos chamacos hay que tener un temple de acero. ¿En serio? ¿Esa es su mamá? Rolando Hernández nos comenta: una anécdota que tengo con mi jefa querida fue que una vez mi mamá me hizo pizza, pues tenía ahorrado dinero y le dije que sí me podía hacer pizza, y pues fue la mejor pizza que he probado en mi vida. Ay, qué chévere, me imagino, mi querido Rolando. Muchas gracias por comentar y por escuchar, perdón, Radio Anime Nexus. Vamos con más comentarios. 8:26, ya tan rápido. Ay, qué rápido se pasa el tiempo. Carlitos Imán, pues no lo sé. Podría ser Tokiji, mucha lucha para todos. Sí, ¿verdad? Ese Tokiji. Si fueras mamá, ¿les guiarías a tus hijos el gusto por el anime? Pues yo sí. Lástima que no voy a ser mamá. Pero no me invitas a jugar, Aome. Pues estaría padre, ¿no? Pero yo no sé cómo jugar. ¿Cómo se dice? Enrique, yo soy de Nayarit. Ah, qué bien. Bienvenido. Ok. Bueno, pues aquí tenemos otro periodo musical. Ahorita lo colocamos. Mi querido Edith Cyborg. Lo colocamos también. Bien, creo que ya tenemos más comentarios del tema del día. Recuerde que estamos aquí en el IRC, en www.animenexus.mx/chat/. Para que nos comentes el tema del día y tu pedo musical también. Y estamos en el grupo de Face de Alianza Anime con DJ Yaome. Ahí, para que no pierdan detalle, está el post de comentarios y el post del tema del día. Jikai, perfecto. Pues yo sigo descargando pedidos. Vamos con Shokugeki no Soma Opening 2, pedido de Fargeru, si no me equivoco. Y enseguida regresamos. Vamos con esto y enseguida colocamos otros dos pedidos y regresamos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. が顔を出すほらさっきまで continuamos con el tema de Candy Candy, el opening. Continuamos con la transmisión. Hinamori Hanasaku Iroha Opening 2, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. し怖くて触れなかったカブトムシ涙 Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao Tomé, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, pues ya regresamos después de... ¡Ay, soy genial! ¿No? Después de haber cerrado el IRC por equivocación. ¡Ay, perdón! ¡Ay, no, soy una chulada! ¡Ay, qué barbaridad! Perdón, perdón, chicos. Ahora sí, ya regresamos al IRC. Gracias, gracias por seguir en sintonía. En chintonía. Pues ya estoy con sus pedos musicales. Ya estamos descargando otros. Ya son las 8:40. Oh, Dios. Estoy en una disyuntiva. ¿Quedarme media hora? ¿O terminar programa a las 9? No. Pues yo creo que me voy a las 9. Sí, porque... sí, para respetar el horario. Aunque no sé si alguien vaya a transmitir. No lo sé. No hay ningún rojo conectado para pedir permiso. Ay, bueno, pues voy a ver si me puedo comunicar con algún rojo para pedir permiso. Si no, pues ya me voy. Vamos a ver si hay más comentarios. Vamos a ver por acá. Dice Carlitos Simán. ¿No perpetuarás el legado de Omex o tomarás a un aprendiz? No creo, me quedo Carlita Simán. No creo que nadie quiera hacerse cargo de Alianza Anime. ¿Qué más? ¿Qué nos comentan por aquí? Esto ya lo leímos. Valente, hola. ¿Y el Toquille dónde fue? Dijo que iba por papas y ya no regresó el Toquille. ZK. Pedo de Brian. Ya lo tengo acá. Perfecto. Buscan los siguientes tres pedos musicales. Ahorita a ver si hay hay nuevos comentarios, perdón. El pedo de Pablo B.C. Ok, ahorita lo colocamos. De Francisco Menchu, va que va. Ahorita lo colocamos. Dale, chicos, dale. Vamos a ver si hay más comentarios. Si no, para irnos en modo auto DJ a Ome. ¿No? ¿Ya no hay más comentarios? Ok. Pues vamos con los siguientes pedos musicales de la noche. Entonces, vámonos. Por cierto, no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque siempre habrá música anime y de videojuegos aquí en Radio Anime Nexus. Jikai, vamos con el pedo de Brian Reynoso. y enseguida regresamos. Vamos con Road Venus, vamos a escucharlo. Y pues ya volvemos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y también de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo. Voy a tenerle que cambiar el nombre. Hasta se me fue la inspiración. Y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chica, y enseguida regresamos. Esto es Radio Anime Nexus. Y ya volvemos. Ya volvemos en cuanto ponga el pedo musical que no quiere. Ok, ahí va. Va de nuevo, a ver si ya no quiere. Uy, se está poniendo de neno el Sam. Qué barbaridad. A ver, permítanme. Por cierto, chicos, los invitamos a que nos visiten aquí en el IRC para que conozcan nuevas personas con la misma afición al anime, videojuegos, manga. Y pues compartemos e intercambiemos bellos animes. Oh, ¿no quiere? Qué raro. Qué raro. A ver. E intercambiemos recomendaciones anime y música anime. Así que no se vayan. A ver, vamos a ver si le quiso. No. Santa Claus. Pues vámonos con una de Bradio para que siga la buena vibra y enseguida volvemos. Yeah! Shikai, continuando con el buen ritmo, vamos con un tema de Flow, vamos con Sign, enseguida regresamos. I realize the screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this car. Chica, y vamos con el pez de Brian Reynoso, el tema de Sailor Venus. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Thank you. qué lindo tema musical. Vámonos con el pedido de Pablo B.C. Macros Flashback 2012. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Y vámonos con el pedido de Francisco Menchu. El tema de Noragami, el opening. Vamos a escucharlo y continuamos en esto que es Auto DJ Yao. めた焼酎を僕は片手に持っている。震えた君のやる場所へ足を早め向かっている。焦る心を急かしただけ、とどまる気配もなく進んでいく。終わりと始まりの境目、全て重なった。 Estamos escuchando el pedido de mi estimado Juan Carlos Anticora. Continuamos con la transmisión. Yeah. amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Chica, y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por la sintonía aquí en Radio Anime Nexus. Ah, caramba. ¿A poco es el mismo pedido? No me digan que es el mismo pedido, ¿en serio? A ver, déjenme checar un pedido. ¿Qué? Parece que es el mismo. Ok. Sí, creo que es el mismo pedido. Bueno, pues ya lo colocamos entonces. Muchas gracias, chicos. Y pues nos despedimos con tu pedido musical, mi estimado. Faltaron algunos pedidos, chicos. Se los queda de ver, ¿vale? Pero vamos a colocar Adle a Enrique su pedido musical. Disco. Sí, ¿verdad, Takeji? Vamos a colocarle a Enrique, que muy amablemente y pacientemente espero su pedido musical. Nos despedimos con este tema. Muchísimas gracias por el favor de su atención, como dice mi estimado Zeru. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus. Por favor, no sé si va a venir Perlita o Rash Bash. A lo mejor podría adelantar su transmisión. Tal vez, esperemos que sí. Si no, pues se quedan en sintonía del Auto DJ, mi primo el Auto DJ, con muy buena música. Así que muchas gracias, nos escuchamos y leemos el próximo San Martes, aunque le duela a Tokiji, es San Martes, de Alianza Anime con DJ Aome. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos despedimos con este tema, el ending de Youhou Senki. Vamos a escucharlo y pues muchas gracias, sayonara. Go.